Sí, realmente sorprende, ¿no? Porque, a ver, cuando ocurren este tipo de situaciones, recién estaba hablando con efectivos de la policía y todos los que están trabajando en la investigación, tanto patrulla rural que interviene en el hecho, policía científica como la DDI, y recordaban como hecho de ocurrido en la planta urbana de la ciudad, en una casa, recuerdan cuando una beba también había sido metida en una mochila. Sí, sí. Bueno, ese es el último caso anterior a este que se produce ahora y del cual todavía en realidad hay muy poca información. Estuvimos primero en fiscalía para tratar de hablar con el doctor Eugiza. Uh-huh. En este momento está con audiencias referidas a este caso. Se está avanzando en distintos caminos, pero ya hay un pedido al Hospital Municipal Ramón Santa Marina. Uh-huh. Para que determine en un informe, en un oficio, todas las personas en el lapso de los últimos 9 meses, claro, fueron asistidas en el nosocomio. Uh-huh. En algún lugar, como para poder empezar a trabajar el tema. Pero evidentemente es muy amplio, nos decía el director Gastón Morando que es mucho el número de personas que se asisten por embarazos en Beto, el hospital público, ¿no? ¿Hay alguna forma de, algún banco genético, hay alguna forma de comparar? No. Justamente, ese es el otro tema. O sea, si es muy difícil, encontrar un hilo conductor. Ese hilo lo puede proporcionar un vecino, un conocido, un familiar que pudiera tener certeza de que algo pasó en algún lugar de la ciudad o de afuera. ¿Se presentó alguna Porque persona en estas aulas? No, ninguna. No, claro, ese es el tema. No hay elementos por ahora que permitan encontrar un camino. Un dato que es importante. Sí. En lo que es el relleno sanitario, en el sector de acceso hay cámaras de vigilancia, claro, sí, que muestran el ingreso y egreso permanente de vehículos que llegan al lugar a depositar basura. Uh-huh. Pero evidentemente en el lugar donde se deposita la basura no hay cámaras, es decir, vos ves el ingreso y egreso de vehículos que se hace en forma permanente, porque el relleno sanitario se utiliza por muchas personas para dejar basura. Entonces, por más que se ve ingreso y egreso de vehículos, ¿qué podés llevar dentro? Y nadie lo sabe, porque además no hay un control específico o una persona que esté viendo cuando vos dejás la basura depositada, claro, en el lugar específico. Bueno, pero sí se podría determinar cuánto tiempo hace que esa nena está ahí. Eso lo va a determinar la autopsia. Claro. Por eso digo, una vez que se determine eso, en ese tiempo la cantidad de personas, claro, que ingresaron, se toma declaración. Y se llama a tomar declaración a las personas que vean entrar, ¿no? Sí. Por eso digo, pero no es sencillo el trámite. Claro. No, claro, decir, no. Bueno, Beto, primero, ¿cómo? O sea, la autopsia está. Lo que pasa es que todavía el resultado, hay hermetismo por parte del fiscal, claro. Por ahora no va a dar detalles de lo que es el resultado de la autopsia que fue realizado ya en la morgue del Hospital Municipal Ramón Santa Marina. Con esos datos de la autopsia, evidentemente van a empezar a trabajar. Y el otro paso que se dio es solicitar el oficio al Hospital Municipal Ramón Santa Marina para que informe, de un informe detallado de todas las personas que se asistieron en el nosocomio público. Tampoco se sabe si corresponde a alguna de las personas que se asistieron en el hospital. Pudo haber sido en el sanatorio como en la clínica. Sí, o puede haber sido de otro lugar también. De otro lugar también. Claro, bueno, si fuera de otro lugar es mucho más complejo aún porque, también podría destrabarse la investigación si alguien aporta. Por eso es clave, esto nos pedían justamente desde la DDI, fundamentalmente. Si alguna persona vio a alguien que estuviera embarazada, que ya no lo esté, y que no vean un bebé, que aporten algún dato, porque claro, es la única manera de poder llegar. Y así es grave, aparte. Hasta ahora, Beto, no hay llamados ahí a la fiscalía, de vecinos, nada, de nadie, nada, ni un nadie, solo dato. Nada, claro. Por eso. hasta ahora son los primeros momentos. Claro. Viste que después, aunque sean muchas veces, bueno, terminan siendo falsas o demás, pero siempre alguna vecina, viste, claro, alguien aporta un dato. Mirá, ya una vecina estaba embarazada y ahora no hay bebé en la casa. Sí. Por eso, ¿no? recién evaluamos con Cherro, con Guillermo, porque en realidad, como noticia, tanto no hay. Claro. Es más que nada este pedido de que alguien pudiera aportar algún detalle como para poder enfilar la investigación hacia un lugar determinado. Uh-huh. Porque el resultado de la autopsia te va a poder decir el día que nació, el día que murió, claro, las causas por las que murió, si fue por lo que haya sido, pero evidentemente con eso no llegás a encontrar la persona que o lo tiró ahí o lo depositó en otro lugar y después fue llevado al relleno sanitario, porque tampoco se sabe eso. Sí, sí, hasta empezar a acotar un poco las hipótesis, la verdad que exacto, por ahora el abanico es gigante. Es muy amplio. Porque además es muy existe amplio también la posibilidad de que en vez de ser una persona que lo llevó al relleno sanitario, lo hayan depositado en una bolsa y de repente el camión, claro, recolector lo cargó como una bolsa de residuos, y ¿no? Y sí, no tengas dudas. Por bueno, eso digo, son muchas las opciones. Es terrible porque no, es terrible. Estamos hablando por de un homicidio. Por eso la importancia de la comunidad en este momento, ¿no? Cualquier dato que pudiera aportar, que se acerque a la seccional policial más cercana o a la DDI, que está ahí en calle Machado, entre Paz y Avenida Colón, como para proporcionar algún detalle que pueda llegar a servir para la investigación. Porque estamos hablando de una beba nacida, vamos a decir 72 eso, ¿no? Horas 72 horas arrojada en realidad, en basura. Se estima que la vida no habría sido superior a las 36-40 horas, no ajá, llega a 72 horas. Ah, lo bien, primero bien. Era el primer dato, el de 72 horas, ajá, que se habló, pero aparentemente sería más acotado el tiempo de vida de la bebé. Bien, bien. Pero igual no modifica no. De 36-40 a 72, claramente estamos exacto, hablando de personas que no están en sus cabales, ¿no? Pero sí, no tenga ¿qué duda, habrá pasado que con esa nena, ¿no? Uno se pregunta, exacto, ¿qué va a decir? Había una cuestión psíquica de por medio. ¿Qué bueno, va a decir la pericia? Si le hicieron algo, si fue abusada, si solo fue arrojada, bueno, solo. Quiero decir, es un homicidio por donde se lo vea. Las personas pueden estar afectadas, ser locas, bueno, cada uno sabrá, ¿no? Pero no podemos... Por obvia razón, hasta no tener precisiones, no se puede caratular de otra manera como se caratuló a averiguación causal de muerte, claro, ¿no? Claro. Pero sí, sí. Es no terrible. Es terrible. Por eso, bueno, pues estaremos a lo largo del día con todos los avances que surjan de la investigación. Bien. Y esperando también la posibilidad, y si alguna persona no se anima a hablar con la policía, lo último es que se unido con nosotros y después seremos los que le llevaremos la información a la policía. Sí, también imagino que desde la justicia pueden estar expectantes del arrepentimiento, ¿no, Beto? Porque se ha dado en muchas circunstancias que la persona en un estado de shock realiza, deposita un cuerpo y después corren las horas y los días y terminan arrepintiéndose porque no pueden soportar la culpa, ¿no? Entonces también imagino que se puede estar expectante de esto. No tengas dudas que eso desde el sentido común te lleva a eso, porque vos decís, después de un hecho de estas características, ¿qué queda en la mente de esa persona o de esas personas? Porque no sabemos si lo hizo solo, sola, o son varios los que participaron desde ya. Todo un tema, ¿no? Bueno, Beto, muchísimas gracias por los últimos datos en lo que se ha podido recabar, que es poco por ahora porque hay hermetismo total, pero bueno, a lo largo del día vamos a estar informando. Seguro. Gracias. Seguro. Gracias, luego. Beto. Un beso, hasta luego. Adiós.